triste el corazón y necesito jugar. Añil pedacito de felicidad, rincón donde suelo escaparme a soñar, y oyendo tu canto es más claro el camino. Tú, cajón donde puedo tirar mi dolor, ternura que me hace cantar al amor, has vuelto en tus manos mis días benditos. Tú, con la primavera viniste a traer el dulce rocío hasta mi corazón. Le diste sentido a mis frases de amor que andaban rodando en tristezas de ayer. Y cuando se escucha en el viento mi voz, eres el motivo. Es tan increíble que tengo tu amor, cajita de ensueño que me hace feliz. Eres el refugio de mi corazón, mi fuerza y grandeza, mi brisa sutil. Y hasta cuando viva yo canto por ti. Por eso te canto y te canto. Ya no es un secreto que yo te amo tanto. En ti están mis versos pintados de sueño, mi risa y mi llanto. Quiero caminar a tu lado por siempre. Todos mis anhelos son poder tenerte. Tuyo es mi silencio y todo lo que tengo. Mi mundo y mi suerte. Mi mundo y mi suerte. Eres el reflejo del atardecer, como el propio cielo que me da su luz. Solo con el tiempo he logrado entender que pertenecerte ha sido mi virtud. Yo, aunque pueda irme hacia otro lugar, como una promesa pretendo llevar tu nombre tatuado en mi pecho y mi alma. Sé que aunque vuele alto no voy a olvidar que tú eres mi sueño vuelto realidad, que solo a tu lado consigo la calma. Sé que bajo tu sombra me acoge la paz, que bajo tu lluvia mojo mi ilusión, que estás tan adentro de mi corazón. En noches de luna tú eres mi cantar, y cuando me encuentro en una tempestad eres mi consuelo. Es tan increíble que tengo tu amor, cajita de ensueño que me hace feliz. Eres el refugio de mi corazón, mi fuerza y grandeza, mi brisa sutil. Y hasta cuando viva yo canto por ti. Por eso te canto y te canto. Ya no es un secreto que yo te amo tanto. En ti están mis versos pintados de sueño, mi risa y mi llanto. Quiero caminar a tu lado por siempre. Todos mis anhelos